Hola, ¿qué tal? Como siempre, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en estos estudios de la palabra de Dios, de la Biblia. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un estudio que está relacionado con los que últimamente hemos estado desarrollando, tanto por medio de los artículos que están en este blog del Cristiano del Remanente, como también de los audios que estamos subiendo también al blog. Queremos compartirle a usted este tema que está relacionado, que complementa, como lo estábamos mencionando, los anteriores específicamente. El tema de este estudio lo hemos llamado la anarquía de las interpretaciones. Creemos firmemente que necesitamos nosotros enfocar este problema tan grande que hay en la cristiandad. Sobre todo, este es un problema que está influyendo tremendamente en esta última generación. Bueno, para eso necesitamos explicarnos. Como anteriormente lo hemos venido señalando, unos términos que consideramos que no son muy comunes, pero que necesitamos ya familiarizarnos con ellos, como es el caso de la plataforma espiritual, que esperamos que usted lo empiece a tomar en cuenta, a recordarlo, porque esta plataforma espiritual está conectada con la obra del Nuevo Testamento. Nosotros por eso lo invitamos a que considere los artículos anteriores, como lo hemos mencionado, pero como una especie de repaso. Lo queremos señalar en este momento. El concepto de plataforma espiritual usted no lo va a encontrar en la Biblia. Nosotros lo estamos utilizando desde el momento que estamos considerando que existe un ministerio del Espíritu Santo, que ese sí está evidente en todo el Nuevo Testamento. Pero es obvio que el Espíritu Santo, al desarrollar su ministerio, tiene que hacerlo a través de una base y a través de un modelo, que es importante que reconozcamos. Entonces, de esa manera vemos que hay una planificación. Por esa razón se deriva que tiene que haber una plataforma espiritual. Espero que usted lo comprenda, pero quiero agregarle algo más para que nos ayude a comprenderlo. ¿Por qué es necesaria una plataforma espiritual? Mire, sencillamente por esta razón, que el Espíritu Santo sabía que su ministerio, entiéndalo esto usted muy bien, por lo menos abarcaría, por el tiempo en el que estamos, que estamos hablando de 2000 años, de un ministerio largo de 2000 años. ¿Cómo? Entonces pregúntese usted, si Dios es un Dios de orden, ¿cómo iba a desarrollar un trabajo de la obra del Evangelio, un ministerio, como lo prometió el Señor Jesucristo, que no nos dejaría huérfanos y que el Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad y nos recordaría todas las cosas? Obviamente tenía que hacerlo por el tiempo que implicaría. Era necesaria una plataforma espiritual. Quien no lo quiere entender de esta manera, hablará del Espíritu Santo, pero se perderá por no comprender si no hay una plataforma espiritual sabia y bien definida. ¿Cómo va a desarrollar el Espíritu Santo su tarea? Por esa razón nosotros debemos de destacar y señalar, sustentando, haciendo ver que existe esa plataforma espiritual. Pero también queremos decirle otra cosa muy importante. Si la realidad de la plataforma espiritual es evidente en las Escrituras, ahora usted debe de entender esto también. Que por otro lado, la reacción del diablo a la obra, al ministerio del Espíritu Santo, y en este caso a esta plataforma espiritual, el diablo tiene que tener una respuesta y él también ha desarrollado una plataforma, pero nosotros la hemos denominado plataforma religiosa, para distinguirla, para separarla en cuanto al concepto de la plataforma espiritual del Espíritu. Y entonces esto es conforme a lo que la palabra profetiza y anuncia acerca de las operaciones, las maquinaciones, las estratagemas del enemigo, porque es obvio que la plataforma espiritual del Señor Jesucristo, que comprende el Evangelio, abarcándolo, considerándolo el plan de la redención hasta la implantación del reino de Dios, y que está ya determinada desde la antes de la fundación del mundo, nadie puede detener esa obra. Nosotros tenemos que entender que el diablo al menos buscará estorbarla, y por esa razón buscará, por medio de la imitación, usar los términos que usa el Espíritu Santo, las medias verdades de la palabra de Dios, para que por medio de una plataforma religiosa busque impedir lo que definitivamente es inminente. Eso es lo que está profetizado en la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos señalado que la palabra nos habla del Evangelio, que es la buena noticia para el hombre, para los redimidos, pero es una pésima noticia para el diablo. Usted no debe de perder de vista esto. De manera que por esa razón nosotros vemos una entrega motivada por el odio, motivada por la rebelión y por toda esa iniquidad del diablo para obstaculizar el Evangelio, su más grande dolor de cabeza del diablo. Entonces, si usted no pierde de vista este aspecto, entonces usted no puede entender lo que está sucediendo. Por esa razón, el Espíritu Santo nos está alertando acerca de esto que el enemigo ha estado haciendo a través de esta plataforma religiosa. Espero que nos estemos ubicando. Ahora lo importante es que nosotros apreciemos el desarrollo de esta plataforma espiritual, note usted, que es el ministerio del Espíritu Santo, para llevar adelante la obra del Evangelio, en contraposición con la plataforma religiosa del diablo, que buscará entorpecer, que buscará contaminar, que buscará provocar el daño al avance de la manifestación del reino de Dios. Habiendo establecido esto, nos resultará más comprensible los conceptos que nosotros vamos a utilizar, y que en la historia nosotros ahora sí podemos ser capaces de ver esas manifestaciones, como lo estamos señalando, tanto del Espíritu Santo como también la plataforma religiosa del enemigo de Dios. Note usted esto, que los dos tienen instrumentos. En la plataforma espiritual, el Espíritu usa instrumentos aprobados que él conoció desde antes de la fundación del mundo. Por otro lado, el diablo también tiene sus instrumentos, como dice la palabra de Dios, que se disfrazan como apóstoles, que son obreros fraudulentos, como lo declara el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Y también, como está señalado por el mismo apóstol Pedro en la segunda carta, donde nos habla a partir del capítulo 2 acerca de los falsos maestros. Así como hubo falsos profetas, dice, habrá falsos maestros. Entonces aquí estamos identificando que tanto el espíritu como el enemigo se manifiestan a través de instrumentos humanos. Por otro lado, el Espíritu Santo en su ministerio utiliza la palabra. Y por otro lado, el enemigo de Dios en su plataforma religiosa utiliza medias verdades de la palabra. Por eso es muy peligroso. De ahí que ahora sí podemos nosotros ubicarnos en cuanto a la razón de nuestro tema, que se refiere a lo que hemos llamado la anarquía de las interpretaciones. ¿De dónde viene todo esto? Eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes. Esperemos que nos preste su atención y de manera que nos sea de provecho todo esto que vamos a compartir con usted. Entonces, si ya tenemos definidas a las dos plataformas, tanto la plataforma religiosa que viene del diablo y la plataforma espiritual que es del espíritu, que esa es la clave, el punto de partida, Entonces nosotros podemos entender que el uso que el diablo le da a la plataforma religiosa para detener la plataforma espiritual del espíritu, de veras, esfuércese usted en comprender esto, porque nosotros vemos que a partir de la reforma es en donde el diablo, cuando encontró que el dominio que había logrado a través del catolicismo influenciar a la, pues al mundo de aquel entonces, cuando vio que a través de la reforma, como una obra del Espíritu Santo, debilitó tremendamente esa grande influencia, sobre todo con, pues contra la Biblia, como usted sabe, porque en el catolicismo la traducción que existía nada más era en latín, una lengua muerta, para impedir el acceso a la palabra de Dios. Cuando en la Reforma hubo una gran apertura para la traducción de las escrituras, de los originales a los diferentes idiomas más importantes de ese entonces, sobre el inglés, sobre el idioma alemán, el francés, inclusive el italiano, y no se diga el español, con la Reina Valera que es tan utilizada aún. Entonces tenemos que entender que el diablo, a través de su plataforma religiosa, él consideró, si bien este es un razonamiento que debemos de comprender, si bien la traducción ahora ya está al alcance de las personas en sus idiomas, entonces yo voy a utilizar la plataforma religiosa para agregar las interpretaciones. Esto es bien importante que lo entendamos. Debemos de entender esa gran actividad que empezó a utilizar el enemigo para que a partir del siglo XVI, a finales del siglo XVI, nosotros ya tenemos bien ubicadas a diferentes denominaciones. Esto es, debe ser algo sorprendente. Y sin embargo, no se toma de esa manera, se considera como normal. Cuando nosotros lo que debemos de entender es que si hay ya varias denominaciones, es porque hay diferentes interpretaciones. Y ahí empezó esa obra del enemigo. Usted también debe de entender otra cosa. Sin duda alguna había un remanente. Dios siempre, a pesar de la presión del catolicismo, es fácil identificable que había un remanente en ese periodo del dominio del catolicismo. Esos remanentes eran conocidos como los valdenses, eran conocidos también con diferentes nombres, los nestorianos. Entonces esas personas, a pesar de la persecución del catolicismo, ellos mantenían la palabra de Dios y durante ese tiempo no había ninguna otra denominación. Se denominaban valdenses, se denominaban nestorianos, etcétera, pero no había en lo absoluto el concepto de denominaciones en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ese remanente, sin duda alguna, ese remanente no le hicieron caso. Ese remanente respiró profundamente porque ahora sí era librado de la persecución directa del catolicismo. Pero también tenemos que entender que ante la explosión, vamos a decir, que provocó la reforma en el mundo entero y en todos los sentidos, porque esto, la reforma dio lugar a lo que fue el modernismo. Comprenda usted muy bien esto. El mundo no solamente a través de la reforma, no solamente se liberó religiosamente de la presión del catolicismo, de la persecución del catolicismo. El catolicismo tenía restringidas todas las manifestaciones del ser humano, la cultura, la política, la economía, todo tenía que pasar por el control del catolicismo. Entonces entendamos que a través de la reforma hubo esa explosión, todo el mundo se disparó y en ese sentido debemos de comprender que los cristianos de ese tiempo debieron de haber recurrido al testimonio de este remanente fiel. Pero es evidente que no le hicieron caso y por esa razón nosotros nos encontramos con que ya empezaron esa manifestación de esta plataforma religiosa que empezó a concebir por medio de esas interpretaciones al grado tal que se identificaban ya como denominaciones tales como las bautistas, las presbiterianas, las anglicanas, las luteranas, entiéndame usted esto, que son las más antiguas, y de allí no han parado hasta el día de hoy. Entonces, por eso tenemos que entender el porqué de la anarquía de las interpretaciones como un arma que el diablo empezó a trabajar. Esa fue su reacción. Él dijo, él contempló las cosas de esta manera. Ya me limitaron por medio del catolicismo, porque era un brazo poderoso del diablo para frenar el evangelio y las escrituras, independientemente de todo lo demás. Pero ¿qué dice? Bueno, ahora ya tiene la traducción, como ya lo dijimos anteriormente. Están traduciendo las escrituras a todos los idiomas. Muy bien, ahora yo por medio de mi plataforma religiosa voy a alterar esas traducciones por medio de las interpretaciones y voy a provocar la desunión, las divisiones, voy a provocar la confusión. Fíjese usted que eso sucedió tempranamente en la Reforma. Aquí lo que queremos llamar a usted su atención es la reacción que debe de haber ante esa situación de las denominaciones. Debe verse como algo anormal, algo incorrecto, no como el día de hoy se aceptan y se ven como algo hasta como necesario, cuando es totalmente contrario a la palabra de Dios. Por eso usted debe de remitirse al Nuevo Testamento, donde nosotros vemos que en el periodo que duró el Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, usted no ve ninguna denominación aparte de una sola iglesia, porque estaban descansando, entienda usted, para que comprenda el concepto que hemos estado utilizando de la plataforma espiritual, del Espíritu, derivada del ministerio del Espíritu Santo. Por eso usted no ve que Pedro, ni Pablo, ni Juan, que eran contemporáneos, que ellos estaban interpretando. Ellos escribieron inspirados, pero ellos reconocieron la inspiración de las Escrituras, tanto Pedro, como usted lo puede ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en donde él reconoce los escritos inspirados del apóstol Pablo. Y también usted puede ver las cartas que escribió el apóstol Juan, que fueron más tardías, pero sin embargo no vemos que él haya derivado otras interpretaciones. Por esa razón vemos nosotros que ellos asimilaron las escrituras, y de manera que ellos, sujetos a la plataforma espiritual, ellos pudieron mantener y guardar la unidad y transmitir el concepto de una sola iglesia. Por esa razón yo le insisto, si usted verdaderamente le interesa la obra de Dios y usted no está domesticado a lo que es esta religión evangélica que ha sido el resultado de esta plataforma religiosa, pero que no tiene ningún fruto verdadero en las vidas de las personas, y usted es uno de ellos que está inquieto, que comprende que algo no está bien, que está mal, que es anormal, usted ahora tiene la oportunidad de entender de dónde viene el problema. De manera que usted tiene la oportunidad de considerar que existe una plataforma espiritual y que le tenga usted la confianza de que es la misma plataforma espiritual que operó, que se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Pablo, de Pedro y de Juan. Y que esa plataforma espiritual, la finalidad es que se siga manteniendo. Esa, por eso es una plataforma espiritual. Porque el ministerio del Espíritu Santo, acuérdese, iba a trascender, por lo menos al tiempo que estamos, como lo hemos venido señalando, estamos nosotros hablando de 25 generaciones. Entonces tenía que haber algo sólido, bien establecido. Si no, imagínese cómo Dios tenía que cambiar a un determinado tipo de generaciones, de 10 generaciones, y luego otras 10 generaciones, como queriendo actualizar su evangelio. No, de ninguna manera. Él dejó el modelo. Él trabajó a partir de una plataforma espiritual que la vemos operando en el Nuevo Testamento, señalando sus instrumentos. Lo que sucede es que el catolicismo quiso impedir eso, mas sin embargo esa plataforma espiritual siguió funcionando. En la Reforma, en el siglo XVI, cuando el Espíritu Santo actúa, en contra del catolicismo, que lo debilitó tremendamente en cuanto a su poder, aunque siga siendo utilizado como un brazo del diablo. Más sin embargo, tenemos que comprender también que él no se quedó con los brazos cruzados ante esa gran manifestación del Espíritu que actuó en la Reforma. Pero también tenemos que reconocer que ahora, por medio de esa anarquía, a través de las diversas interpretaciones de la Escritura, han dado lugar a estas denominaciones. Y estas denominaciones se ha creado y se ha mantenido y hasta nuestros días ha adquirido el reconocimiento como una religión, ahora una nueva religión evangélica, pero controlada por el diablo. Haga de cuenta que es una nueva condición de poderes, de autoridades eclesiásticas. Mire, así como las hubo en el tiempo del Señor Jesucristo, usted trate de comprenderlo muy bien. El diablo siempre ha querido usar esas plataformas religiosas. En los tiempos del Señor Jesucristo, usted debe saber que ellos también atacaron la palabra y resistieron al Señor Jesucristo, y por esa razón lo persiguieron hasta darle muerte. Posteriormente, cuando avanza ya el Evangelio y el Espíritu Santo inicia su ministerio, nosotros vemos entonces el surgimiento del poder religioso. ¿Cómo lo logró? Precisamente con autoridades, con ese concepto del papado inventado, ¿sí? Para lograr sus propósitos. Y usted dése cuenta cómo dominó durante por lo menos 1000 años a el mundo conocido de aquel entonces, para que lo valore debidamente. Entonces el diablo necesita ese poder, utilizando, levantando esos nuevos dirigentes. Y ahora nosotros nos hemos encontrado que trabajó diligentemente para que con esta plataforma religiosa ha levantado a otra casta, a otro clero, a otras autoridades, que de igual manera como le dijeron en su tiempo al Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 21 de Mateo, cuando le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad? Fíjese, ellos se arrogan que tienen una autoridad, porque el diablo los engaña. Y hoy en día, en la cristiandad, esta religión evangélica, usted ve que se levantan todas esas autoridades, entre comilladas, que se creen que tienen el derecho de determinar por medio de sus denominaciones, cuando están interpretando, cuando dentro de sus denominaciones, muchos de ellos, casi todos, están desde esas trincheras, están desvirtuando a la palabra de Dios. Desde el momento que se establece una diferente interpretación, entonces es una trinchera que está obstaculizando la manifestación del verdadero evangelio de Dios. Se está utilizando para confundir, se está utilizando para engañar. Y con una autoridad que se levanta para usarla contra aquellos que quieran manifestar el verdadero ministerio de la plataforma espiritual del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerlos parecer como que no tienen verdad, como que no hay verdad. Por eso nosotros hemos señalado constantemente que este evangelio de esta religión evangélica no es el evangelio de Dios. Y aquellas iglesias que se están levantando a través de este evangelio que no es de Dios, no son verdaderas iglesias. No están basados en la plataforma espiritual del Espíritu Santo, y lo que están haciendo es levantar una autoridad para buscar frenar a el verdadero evangelio y el verdadero ministerio del Espíritu Santo que desarrolla a través de su plataforma espiritual, tal como lo hizo en el Nuevo Testamento y que lo ha venido haciendo a través de todas estas generaciones. Pero note usted cómo esta plataforma religiosa del diablo es la que aparece en la superficie, es la que aparece con sus prerrogativas, como aquellos que tienen la facultad de determinar y de decir cosas acerca de la palabra de Dios, utilizando esas banderas y esas posiciones a través de esas denominaciones que recurren precisamente a ser tradicionales y que son las que provienen de la Reforma. ¿Cuántos no defienden la Reforma sin comprender verdaderamente el significado y lo que sucedió en la Reforma? Por esa razón nosotros queremos hacer conciencia a usted que considere estos aspectos para que reaccione, para que se ponga a estudiar la palabra de Dios, para que analice la historia eclesiástica y para que realmente busque aquellos autores, aquellos hombres que pertenecen a la plataforma espiritual, que le han servido al Espíritu Santo a través de ese modelo del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Si usted no lo hace, usted no ubica esto, usted se perderá entre la confusión que existe, que ha levantado esa plataforma religiosa y que ha ahora dominado y que tiene controlada a la actual cristiandad. Es enemiga de Dios y ellos están realmente buscando aliarse, pero para prepararse para recibir al anticristo, para prontamente asociarse e integrarse a aquella multitud de lo que corresponde al nuevo orden mundial en el aspecto religioso para recibir al anticristo. Por eso son tiempos muy peligrosos que anticipó la palabra de Dios. Son los tiempos de la Odisea, son los tiempos que habla el apóstol Pablo, que hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ya son esos últimos tiempos, y por eso usted ve todos esos desórdenes que se están manifestando. Usted tiene que analizar, como dice la escritura, el mismo apóstol Juan, donde dice que probemos a los espíritus si son de Dios. Ellos, a través de esa plataforma religiosa, nunca instruirán a las personas. Les dan estudios, conocimiento bíblico, pero no los instruyen. Porque mire, en la plataforma espiritual del Espíritu, allí el Espíritu Santo forma discípulos. Y en la plataforma religiosa, las personas que están recibiendo esos estudios siempre están aprendiendo. Y dice la escritura, dice, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque están en manos de esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, esas personas que están ostentándose, que son ya sea pastores o que son apóstoles y que son personas doctores renombrados, tal como siempre ha existido, tal como los ha usado siempre el enemigo para imponerse sobre las personas sencillas, pero los mantienen en ignorancia. Es tiempo de que usted considere y tome en cuenta estos conceptos que le estamos exponiendo a usted. Esto es para que usted, por usted mismo, venga a considerar las escrituras, considere la historia como debe de ser. Hay mucha instrucción, hay mucha literatura de verdaderos hombres que amaron al Señor Jesucristo, que son verdaderamente aprobados por el Espíritu Santo y que han dejado un legado verdadero que corresponde a la plataforma espiritual del Espíritu Santo. Usted tiene, si está interesado en esto, tiene que verdaderamente ser alentado a que existe esas obras, ese legado, esos testimonios que el Espíritu Santo ha conservado y preservado para alumbrar a personas como usted si reconoce esta necesidad. De manera que esto es lo que le queremos decir para que usted se anime y considere más adelante acerca de estos artículos que estamos nosotros buscando compartir para que pueda afirmarse en este llamamiento, en esta obra verdadera del Señor Jesucristo. Que Dios pues le bendiga, deseamos que Dios prospere esto en su corazón y hasta la próxima.